Julio Martínez, que está allí en la comunidad de Nehuenco. Mari, la mue. Bueno, cuéntenos entonces, sabemos que este fin de semana va a haber una actividad bastante interesante que tiene que ver sobre diferentes talleres y conversatorios. Cuéntenos, la mue. Sí, me gustaría presentarme, ¿no? Sí. Mari Compuché, Inche Julio Martínez Quinguén, Cona de la Lastre de Nehuenco, Balcheta, y consejero de la zona atlántica. Sí, estamos programando una actividad que, en conjunto con la Universidad de Río Negro, de un taller, ¿no?, que se va a dictar el 18 y 19, sábado y domingo de este fin de semana, ¿no? Está abierta también para la gente, ¿no? Está abierta para la gente que por ahí está interesada, ¿no? Y bueno, después el trabajo es con las comunidades, ¿no? Las comunidades de la zona atlántica y bueno, y comunidades de la línea sur, de la zona andina y del valle van a llegar al lugar, ¿no? Sabemos que estamos atravesando diferentes situaciones que tienen que ver con proyectos extractivistas que tienen planificado arrasar quizás con todos nuestros territorios. ¿Tiene que ver con esto la conversa? Sí, el taller que va a dictar la Universidad de Renero se trata así sobre el proyecto de extractivismo, ¿no?, sobre la zona. Arrancaría a las 10 de la mañana, hay una charla abierta sobre genocidio y derecho indígena. A las 15 horas hasta las 19 se hablaría sobre el impacto de los proyectos de activismo extractivista sobre la zona, en este caso Moncura, ¿no?, y también sobre oleoducto, y también estamos tratando de también dar un asesoramiento, ¿no?, sobre los derechos, y también el otro megaproyecto que también viene en la zona nuestra, la zona atlántica, que es el oleoducto, ¿no?, que atraviesa el oleoducto de Vaca Muerta, que atraviesa la región hasta llegar a Sierra Grande, ¿no?, que tenemos dos megaproyectos en nuestra zona, ¿no?, hidrógeno verde y el oleoducto de Vaca Muerta. Claro. ¿Cómo están allá con estos temas? ¿Se está hablando? ¿Hay comunicación? ¿Hay información sobre esto? Porque es como que se hizo una pausa tan grande que asusta, ¿no, Lamuén? Sí, la verdad que nosotros hemos estado trabajando durante este año, ¿no? Bueno, a mí me toca estar en la parte política hoy en el CODESI como consejero, y durante un año estamos trabajando arduamente, ¿no? Y lo que tiene que a los pobladores de la zona, donde se la sumon cura, y bueno, zona de lo que del mar o la zona nuestra, ¿no?, de parte de línea sur, nunca fuimos bien informados sobre estos proyectos, ¿no? Claro. Su impacto, y nosotros como comunidad de mapuche necesitamos saber sobre el impacto ambiental que trae estos proyectos, ¿no? Y también queremos la consulta previa y informada. Eso es lo que estamos exigiéndole al gobierno, ¿no? Bien. Bueno, entonces, la invitación es para, desde el sábado 18, de 10 a 12, la charla abierta de genocidio y derecho indígena. Después, sí, a las 15 horas, el taller, los impactos de los proyectos extractivos en el territorio. Y domingo 19 sería de las 9 hasta las 14, también el segundo bloque, el bien, impacto de proyectos extractivistas en el territorio, ¿no? Y ahí culminaría ya. Está abierto entonces a toda persona, no solamente es para comunidades mapuche. El primer día sería, de como ya dije, de 10 a 12 sería, sí, la charla abierta, ¿no?, genocidio y derecho indígena. Y ya arrancaría de la 15 a la 19, el primer bloque, el impacto de los proyectos extractivistas en el territorio, ¿no? En ese ya sería un poco más para las comunidades, ¿no? Ahí ya estaríamos más nosotros abocados de las comunidades de mapuche, ¿no? Uh-huh. Y también va a haber un Divipun que arranca a las 7 de la mañana en territorio nuestro, en Nehuenco, y el domingo también arrancamos temprano, ¿no? Y después nos trasladamos ahí al Zoom de los bomberos voluntarios que nos accedió al lugar para poder hacer este taller, ¿no?, en conjunto con la universidad, ¿no? Así que estamos ahí trabajando en conjunto con la universidad para poder dar información, ¿no?, que ellos traen un buen material, ¿no?, para poder informar un poco más a las comunidades y a la gente que está interesada sobre estos proyectos extractivistas que está siendo atravesada la región, ¿no? Porque lo atraviesa nosotros, la zona atlántica y la región sur, ¿no? Porque este proyecto de hidrógeno verde arranca allá por el Caín, Trahuanilleo, Barrenilleo, y se extiende hasta Sierra Grande, ¿no? Así que estamos atravesados dos zonas de la zona atlántica y la región sur, ¿no? Y en sí, bueno, las demás comunidades que se van a acercar es porque también afecta a todo el pueblo mapuche, ¿no? De Huelchi, de la zona. No es que solamente afecta nuestras dos zonas, sino que también afecta a todo el pueblo, ¿no? Nuestra cosmovisión y nuestra historia, nuestro lugar, ¿no? Que nosotros somos cura, que para nosotros es un territorio ancestral mapuche, ¿no? Y tiene mucha riqueza espiritual e incluso tiene la reserva más grande de agua dulce, ¿no? Que alimenta toda la zona nuestra, ¿no? Bien, entonces, bueno, nos estaremos comunicando en días posteriores para ver cómo estuvo este encuentro y bueno, para ver eso, para conocer más información que es sumamente necesaria, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo, nuestras comunidades y nuestros territorios. Sí, la verdad que la información, porque el proyecto de hidrógeno verde lo pintan muy lindo, ¿no?, porque es una que es un combustible del futuro, pero en realidad nosotros queremos saber el impacto que va a causar en la meseta Sumoncura, ¿no? Y queremos saber, estar bien informados, ¿no?, del daño que puede llegar a causar al lugar, ¿no?, a la flora y fauna. Entonces, esto nunca el gobierno ni la empresa Fortescue dio una charla, ¿no?, sino que ellos cuando presentan el proyecto, bueno, en la radio están difundiendo que todo lo lindo, ¿no?, todo lo innovador, los trabajos que va a traer a la zona, ¿no?, el crecimiento de Sierra Grande, los puertos que van a están proyectados, ¿no?, pero nunca dieron a conocer el impacto ambiental y el daño que puede llegar a causar a la zona, ¿no? Entonces nosotros queremos saber y por eso estamos también exigiéndole al gobierno la consulta previa y informada, ¿no?, como para las comunidades, ¿no? Fele y Lamuen, nos hablamos entonces, que tengan un cumé traún allí, un buen encuentro allí en Balcheta. Le mandamos un abrazo, Lamuen. Tocayal. Tocayal, Chaltumay, estamos oyendo. Bien, ahí estaba entonces Julio Martínez, de allí de la comunidad de Nehuenco, hablándonos sobre este encuentro que se va a estar realizando allí en Balcheta, con, bueno, diferentes talleres, conversatorios, esto que tiene que ver con el derecho indígena, el territorio, además, bueno, esto que tiene que ver con el extractivismo, ¿no?, que nos necesitamos información, necesitamos saber qué es lo que pretenden hacer en nuestros territorios.